caliente, arena caliente, bellas playas y palmeras, tú disfrutas como quieras. La paso bailando del timbo al tambo, me gusta la rumba, me gusta el mambo. Bueno, y ahora todos vamos a cantar este corito que dice la la la la.